En el aire, FM Oriente 92.3. Bienvenidos a Fuera de Servicio. Recuerde que para poder disfrutar de la función, deberá ajustar el dial de su radio. Mantenga su teléfono encendido para participar activamente del programa. Apague cualquier electrodoméstico ruidoso y desactive el timbre para no tener interrupciones. Suba el volumen y recuerde que nosotros disfrutamos de su compañía. Fuera de Servicio. Le agradece su atención. Y aquí estamos, amigas, amigos, pasaron ya 15 minutos de las 7 de la tarde. Buen día, les decimos a todos y a todos los que estén escuchando Oriente 92.3. Hoy es un día realmente muy especial, cargado con cosas. Mandamos, por supuesto, el saludo a la no distancia de la gente de Guerreros del Universo que ha cumplido 2 años en el aire. Hoy, como decíamos, es un día espectacular. Con todo lo que eso implica, estamos con mucha alegría y cosquillas en el corazón porque... Después de un tiempo, está de vuelta con nosotros Don Lorenzo Lopinolo. Está acá en la radio y ustedes lo están escuchando. Hola, ¿cómo andan? Gracias, gracias. Gracias, pueblo, gracias. Es mucha la gente que extrañó esa voz en el aire, y podemos decirlo realmente sin temor a equivocarnos. Bienvenido a Fuera de Servicio. Lo mismo, sí, pero retro. Me fui de un crimen perfecto y de vuelta Fuera de Servicio. Exactamente, así que acá estamos. De a poco vas a ir... ¿cómo decirlo? Poniéndote en clima. Ajá. Que igual, para sí, lo que es la gran diferencia. Sí, no, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Está también con nosotros Sabrina Ferreras, con toda su sensualidad, sin que ella así lo quiera, pero lo logra. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien. Bien. Perfecto. Yo estoy bárbaro. Hemos tenido una semana seguramente apasionante con muchas cosas para comentar, para discutir, pero quería empezar por una que particularmente me es excitante. Mucha gente no lo puede entender, pero no importa. Yo creo que no hay cosa más excitante entre las pequeñas cosas de la vida que, por ejemplo, ir al supermercado. No sé si les pasa. Ir al supermercado es una experiencia para mí, es una aventura fantástica. ¿Excitante? Sí. ¿En qué sentido? No sé, en el sentido de ir, buscar los productos, comparar, ir con el changuito. Ah, ¿vos sos de comparar las fórmulas también del producto? Sí, por supuesto. Que tenga grasas que no... O el precio. O el que no corresponde que tengan, o el precio, como dice Sabrina. Todo, todo, yo comparo absolutamente todo. Qué buen amo de casa que sos, por Dios. Pero claro, o sea, si tiene grasa trans, ya es un valor agregado. ¿Te gusta que tenga grasa trans? Sí, ¿a quién no? ¿Te gusta que tenga grasa trans? Sí. No. La grasa es rica, No se va nunca del cuerpo la grasa trans. No importa. De este mundo no me llevo nada, es lo que digo. Pero pero andar tan engrasado tampoco es conveniente. No, seguro, pero el ir, por ejemplo, con el changuito y meterte entre las góndolas. Ya la palabra góndola a mí me puede. No, a mí ir con el changuito y meterme entre las góndolas y tener que andar pegándome con los changos de los otros no me gusta nada. No. ¿Qué quiere que te diga? Y voy por obligación a comprar. Sí, mucha gente, como puede ser el caso de Lorenzo, va resignada, muy en contra de su voluntad y obligado generalmente por alguien. Sí, por sobre todo por la tarjeta de crédito. Que en este caso, bueno, sí. Porque uno tiene que ir a parar al supermercado porque es el único que le acepta la tarjeta de crédito. Por ejemplo. O que a lo mejor consigue los precios que en el almacén no. Y te enteraste que la de los chinos se nos viene ya, ¿no? ¿Qué pasó con la de los chinos? La tarjeta de los créditos de los chinos, no la sabías esa. No. Se viene para los jubilados, ¿eh? ¿Y cómo es eso? ¿Qué beneficio te da? Si es que te lo da, ¿no? Y que te dan a comprar a créditos, podés pagar a fin de mes. Ah, el famoso paga Dios. Sí, pero en este caso hay que pagar. No es como una tarjeta, pero solo de... ¿Pero cada supermercado tiene la suya? No, es una tarjeta general que han hecho para los supermercados chinos. Y sí, va a ser para la gente de recursos, digamos, jubilatorios, los que tienen la mínima jubilación, los empleados que tienen los mínimos sueldos, que muchas veces no llegan a fin de mes, claro, y necesitan tener un refuercito como para poder comprar los alimentos, porque es exclusivamente para alimentos, ¿eh? Bien. No es para otra cosa. No. Okay. Ni electrónica ni nada. Todo primera necesidad. Exactamente. Bien. Pero, en serio, me pasa que sinceramente me gusta mucho ir al supermercado y sacar los productos de fuera de su lugar. Está mal, lo sé, pero simplemente me puede. ¿No te gusta molestar a la gente? Sí, por supuesto. Pero sí, lo que me molesta es la gente que quiere ir al supermercado o al mini mercadito y hace de cuenta como que va al supermercado y te hace la compra de 2 meses. Ah, sí. Es muy molesto eso porque uno se supone que va al mercadito de la esquina para hacer las pequeñas compras. No sé, un... Sí, no, pero evidentemente que las pequeñas compras que se hacen en el mercadito de la esquina es cuando vos llega un momento y no tenés nada. Entonces sí, vas a hacer una compra del mercadito de la esquina, claro. Pero los que calculan más o menos hacer la compra del mes, que pagan con tarjeta de crédito. Sí, ni hablar. Vos la vas a salir con los changos esos grandes que le rebosan de todo. Sí. ¿Pero por qué? Porque compraron todo lo del mes. Creo que no hay cosa más esperanzadora que las segundas marcas. Yo vivo en función de las segundas marcas. Las segundas marcas rigen mi vida. En serio. A mí me gustan mucho. Y te quedaste corta, y terceras marcas también. No, lo que pasa es que si yo llevo terceras marcas, en mi casa me crucifican. Pero si fuera por mí, si yo viviese solo, o viviera, compraría todo terceras marcas. O sea, hamburguesas marca Morphy's. Pero existe. Vos sabés que muchas veces la segunda y tercera marca están hechas por las primeras marcas, pero con distinta proporción, claro, en el producto, como decís vos con la salchicha. Claro, para competir consigo mismos. No consigo mismo, sino porque es una forma también de ventas. Claro. Porque está dirigida a dos públicos distintos. Exactamente. Así venden más. Es que las segundas marcas no solo son más baratas, son mejores. En algunos casos sí. Ya por ser baratas son mejores. No, pero en algunos casos son... Bueno, eso de que por ser baratas son mejores que con lo que uno se conforma porque no puede comprar otra cosa. Pero por supuesto. Claro que sí. Yo veo, por ejemplo, 2 latas de tomates... Sí. Una de marca, no sé, Pirulo. Y otra marca Pirulo. Y si a lo mejor la de marca Pirulo cuesta 1,29 y la de primera marca 1,79, a ver, ¿qué creen según mi filosofía que hago yo? Vos vas a comprar la Pirulo. Pero por supuesto. ¿Y así te va a quedar el bolsillo? Sí. Mejor, es una forma de ahorrar. En ese sentido, creo que Lita de Lazzari tenía razón. Hoy andaba en crónica Lita de Lazzari. Andaba en crónica, como siempre. ¡Prócer! ¡Genia! Como siempre, genialmente indicándole a la gente que camine, que camine, que camine. Es que tiene razón, hay que caminar, y esto para todo. Estoy re señora hoy, esto para todo. Yo no sé, pero había una antigua mueblería, alguno de los oyentes puede ser que se acuerde, sobre todo si tiene una edad parecida a la mía. Sí. Decía, la propaganda, la publicidad radial decía, y usted camina, camina, camina, y al final va a parar a Sadima. Ah, ¿y era un supermercado que vendía barato? No, era una mueblería antigua que vendía, tenía todo tipo de muebles. Bien. Inclusive tenían un cartel que decía en la vidriera: si lo que usted busca está en nuestras existencias, sí, lo tenemos. Lo tenemos. Bien. yo ahí voy a comprar. Igual creo que hay una gran diferencia. Hombres y mujeres, como se sabe, hablamos idiomas distintos y llevamos cosas diferentes. La mujer, por ejemplo, y esto Sabrina no me va a dejar mentir, o en todo caso va a rebatir lo que diga, de los productos SER lleva todos, en la medida de lo posible todos. Yogures, el tránsito lento, bombachas, cosas, en definitiva, sí, de perfumería lleva. El SER no es de perfumería igual. Bueno, pero todo lo diet. Pero ¿a qué? ¿Lo diet? Ah, vos estás refiriéndote a todo lo que es diet. Claro, todo lo diet y cosas de perfumería preponderan en el carrito de la mujer soltera. Ah, puede ser, sí. Perfumería seguro. Sí. No, pero también el asunto de los yogures depende. No, pero el asunto de los yogures en las mujeres casadas también, ¿eh? Claro. Claro, los yogures... Los yogures o eso que activan la... Sí. El movimiento estomacal. Claro. También. Sí. El hombre es distinto porque nosotros tendemos a llevar, mientras que la mujer lleva soja con mucha énfasis, soja, ensalada de papa y huevo, o sea, papa y huevo por separado para hacer de eso una ensalada bastante aburrida. ¿Y el hombre qué es lo que lleva? Chisitos, papas fritas, palitos, lleva, ¿cómo es que se llama esto? Jamones. Embutidos todos. Algo para hacer el vermucito del domingo. Claro, y cerveza, o vino, y o gaseosa. Todo lo perjudicial lo lleva el hombre. Pero el hombre soltero, lo que se tira a la parrilla cuando se hace un asado. Ahí está, qué sonido lindo. La proboleta. La proboleta. La proboleta, claro que ahora. Y eso que está carísima, che. Está re cara la proboleta. Yo he visto parejas. Arriba de 25 mangos, 4 proboletas. Bueno, sí, pero chiquititas así. Yo he visto pequeñas discusiones que se han iniciado en supermercados justamente por la proboleta a 28 pesos. Pero pareja joven, como de 35, 32 años. ¿Sabes por qué? Porque agarrando mucha... una proboleta y dice, querido, no, está carísima. Sí, sí, sí. Pero sí, quiero comer, dale. Pero lamentablemente uno, de vez en cuando se tiene que dar un pequeño gusto. No te digo que te lleves todos los domingos la proboleta para comer a la parrilla. Pero de vez en cuando una proboleta, comprátela, miserable. Claro. Sino ¿qué estímulo tenemos en esta vida? Maquinitas de afeitar, todas. Dos, no, en realidad lleva dos. Como mucho lleva dos maquinitas de afeitar el hombre. Bueno, yo creo que... lo que no entiendo, quiero que... A lo mejor ustedes que son más jóvenes, que tienen mejores ideas, les funciona mejor el bocho que alguno viejo como yo, ¿ustedes me pueden explicar si no se podrían rebajar los precios en función de que, por ejemplo, un supermercado te hace el 15% de descuento y si vas a comprar con la tarjeta te agregan otro 10%? Sí, los intereses. No es una farsa eso. Es un choreo, sí. Son intereses. No es una farsa. Sí. En vez de bajarte el 15%, ¿no podrían vender más barato todo? No, porque esas ofertas son por un día, dos días. Después los precios... Es como cuando hay mucho de algo, no sé, hay muchas latas de arveja y entonces te las venden más baratas. Claro. Sí, sí, eso de que tienen que sacarse las cosas encima, claro, por supuesto es conocido eso. Sí. Pero me refiero, si no pagaran tanta publicidad y todo ese tipo de cosas, ¿no podrían vender más barato? ¿Qué pensás vos? Lo estamos dejando sin laburo a las agencias de publicidad, ese es el problema. Sí, pero no es tanto eso, lo que pasa es que la publicidad pretende otra cosa. Yo no creo que tenga un impacto directo en los precios. No, la publicidad pretende incrementar el consumo. Claro. Pero es un gasto. Pero implica un gasto de publicidad dentro del precio de lo que vos comprás. Ojo. Claro, es que todos pagamos la publicidad. Y bueno, claro, eso es lo que dice. Eso es lo que estoy diciendo yo. Si hicieran más menos publicidad, a lo mejor el producto saldría mucho más barato. Y pero tiene que quedar inserto en la mente de la gente una marca X determinada, que es el laburo de las agencias publicitarias. Creo. Pero eso pasa con los clientes nuevos. Con los clientes viejos que ya saben la calidad del producto, van directamente a comprar el producto. Sí, puede ser. Me dejaste pensando, sí, estaría bueno, la verdad, pero lo veo entonces difícil. Entonces se caería el programa de Tinelli, por ejemplo. Por ejemplo, se caerían los programas de televisión, los de la radio. Sí. Lo veo complicado. Porque las publicidades de los supermercados invadieron todo. Claro, cada tanto puede estar de repente Santo de Biasate diciendo la masacre de justamente este banco, una salidera. Es traído a ustedes por cortesía de Supermercados Careta, 15%. Sí, o si no, la salidera de un banco no sucedería en el Banco Río. Se escapó. Claro, es muy buena. Claro, aprovechar el gag para vender publicidad. Exacto. La salidera que tuvo lugar en el banco definitivamente. sitio. En el Banco Río esto no hubiese pasado. Vemos el tape. Exacto. Muy buen recurso. Muy buen recurso. Muy buen recurso. O sea, es una PNT encubierta. Claro. Es como las publicidades que vemos en las películas ahora. Sí. Ya te vemos nomás. ¿Saben ustedes que los pequeños productos, los que están cuando uno llega a la góndola, están puestos estratégicamente? Pero sobre todo los chiquitos. A ver, explícame eso. Por me ejemplo, interesa eso. Si yo hice... Eso se llama marketing, ¿no? Marketing. Sí. Si yo hice mi compra de la semana y llego a la cajera, a donde la cajera, y digo, hola, ¿qué tal? Con mi voz tan de opa. Y hay pequeños alfajores, pequeños bombones, pequeños sobrecitos de jugo. ¿Sabe con lo que me enganchan? Al ser tan pequeño uno se los lleva. ¿Pero sabe con lo que me enganchan en un supermercado que tiene dos sucursales acá? ¿Con qué? En Ituzaingón. Con los CD de música. Sí, que están a... Están ahí adelante de las cajas. Pero claro, está todo pensado. Todo pensado. Y todo veo, lo chiquitito. Frank Sinatra y qué sé yo, veo un montón de cosas que me enloquece. Sí. Y algunas son versiones que uno no las tiene. Y decís, pero ay, lo llevo ahora porque a lo mejor mañana no está. Exacto. O como me pasó a mí. ¿Qué pasó? Fui un día, compré uno por 12,90, al día siguiente quise comprar otro. 14,90. Claro, va subiendo. Ah. ¿Y ahí? Así que si tenés la plata, date ese pequeño gustito que... No esperes a mañana. ¿Qué es lo último que Sabrina Ferreras compró liendo al supermercado? No voy mucho al supermercado. Te estás perdiendo una experiencia religiosa. La verdad. Voy al de la esquina. La verdad que me sí, estás convenciendo, Santiago. Después dame el nombre del supermercado donde vas vos. Sí, sí. Pero hay góndolas. Uno se manda. Ya la palabra góndola me excita. Decime góndola. Góndola. No, pero ¿sabes lo que estoy pensando? En el gondolieri. De Venecia. Venecia. Claro. Ay, esas sí me citan, esas góndolas, ese tipo de góndolas. Es que hay un paralelismo. Uno pero está... tus góndolas no me citan. ¿Las del supermercado? Por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Porque uno está en un mar de productos en realidad, ahí es donde está la comparación. ¿Ah, sí? Sí. Lo acabas de inventar vos. Sí, sí, la verdad que sí, lo inventé yo recién. ¿Y los vinos? ¿Te paraste en los vinos? Sí, pero yo no me paro cerca porque tengo miedo de tirarlos todos a la mierda. No, pero yo tengo el problema. Ay, no, cuidado, o sea, cuidado. Tengo un problema muy jorobado. ¿Qué pasó? Porque veo vinos de hasta 300 pesos la botella. No querés pasar ni cerca. Y veo vinos que es con el que me tengo que conformar. Es 4.50, 5.50. Me tengo que llevar el de 4.50 o 5.50. Sí, es una fiesta, porque yo por lo general diariamente no tomo vino. Podría ser el de 1,20. Podría llegar a ser el de 1,20. Un tetravés más barato, si hubiera, lo voy a tener que comprar. Seguro. Pero cuando paso y veo 300 mangos una botella de vino, digo, ¿quién será el turro que se puede tomar esta botella? Claro, yo también llevo botellas exactamente de 200 pesos. No pasas ni cerca porque si la tirás, te arruinás el bimestre. ¿Quién compra eso? ¿Quién compra ¿Quién eso? Lo compra? Si, si lo tienen ahí es porque lo deben vender. Claro. Encima hay botellas que le ponen el aparatito ese para que vos no te afanés ninguna, ¿viste? Esos aparatos que le ponen, sí, plásticos, sí, que la cajera te lo tiene que sacar cuando pasa por caja. Claro, el precinto. ¿Sabés lo que me pasó? ¿Qué pasó? Fue algo muy gracioso. Sucursal Sur de Ituzaingó. Sí. Le compré una radio a uno de mis nietos que cumplía años, una radio chiquita. Sí, sí. La importan ellos mismos, lo del supermercado la importan y por 30 mangos tenías una buena radio. Porque bien. Suena muy bien, suena perfecto. Bien. Y cuando vos salís por la línea de caja, te mandan pasar por la última caja que está más cercana a los electrónicos. ¿Por qué? Porque cuando vos salís tiene que venir uno de seguridad que toma nota del producto electrónico que vos sacás para cargar la garantía también. Sí, sí, sí. Buah. Suerte que vino el hombre y me tomó el número del producto de seguridad. Cuando fui a salir por la puerta empezó a sonar la alarma. Y ahí me dice, el Estado todavía no se había ido de... No se había ido de ahí de donde está el claro. Controlador del producto. Y te sonaba la alarma un quilombo. Claro, me sonaba la alarma. A ver, pase usted, a ver. Paso yo, no sonaba nada. A ver, pasemos la radio. La radio sonaba. ¿Sabe que no pudimos descubrir ni el de la seguridad, ni yo pudimos descubrir dónde tenía la protección la radio? La desarmaron, ahí nomás. No, la radio no, porque la radio no marcaba nada. Abrimos el... abrimos el envase de la radio sin sacarlo del, del plástico ese con, claro, con agujeritos, ¿viste? El plástico ese con apoyitas. Sí, es bueno, excitante también. Pasamos la radio, pasamos la radio sola, nada. Pasa la caja de la radio, suena. Y pero no sé, y no sabían qué era. Estaba en la caja. Estaba en la caja, pero no tenía ninguna etiqueta especial ni nada. Debía, debe tener un alambrecito de esos que le ponen dentro del cartón de la caja. Nunca lo encontraron. Nunca lo encontramos. Llegué a casa, le regalé la radio y hice miércoles la caja y no lo encontré. Dijiste, ¿dónde está? ¿Dónde está el turro este? Hoy, amigos, estamos hablando de este tipo de cuestiones mundanas aquí en esto que se llama Fuera de Servicio. Nos quedamos hasta las 9 de la noche en Oriente 92.3 y arrancamos musicalmente con una canción que seguramente va a levantar los corazones de alegría. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Babasónicos de Eléctrico. Che, buenas tardes, hola. Cuando me significa más.